más cariñosas manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos, aleluya, amén. Blancas azucenas, lirios de que a los ciegos dieron la visión con el real consuelo.